Seguridad en todos lados. ¿Va a hablar de seguridad? Voy a hablar de seguridad. Consejos esenciales para la seguridad. ¿Y en todos Empezamos lados? Por el auto. Ah, bien. Bárbaro. Seguridad en tu auto. ¿Cómo tenés que conducirte para estar seguro en tu auto? Sí. Todo el mundo sabe que llevar puesto el cinturón de seguridad, digo ya yendo al meollo del tema, puede salvarte la vida. Bueno, claro. Sí. Está demostrado, ¿eh? Sí. Demostrado por gente incluso de la Universidad de La Matanza. No, no, por otra gente, pero yo cuando fabrican un auto. Usted, por ejemplo, es fabricante de autos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sabe que tiene que hacer un montón de controles de calidad? Sí. Yo he visto... Entonces, hace un auto nuevo y lo estrella contra una pared. Ah, sí, mire, que recién lo termino. Sí, bueno, estrellar contra... ¿Por qué no lo estrella? No, y después tiene que estrellar otro, y otro, y otro, mucho. Yo he visto Para mí es mentira, no lo estrellan nada. No, sí, está filmado. Está todo filmado. Pero eso era antes, y ahora me parece que no. Se destruye eso ya lo calculan. ¿Cómo? Son autos virtuales contra paredes virtuales. No, pero yo no confío en exámenes plenamente virtuales. Sí, sí. ¿Usted confía en eso? Porque hubo momento en que ni siquiera los conductores eran virtuales. Claro, va muy bien. Autos de verdad chocaban con paredes de verdad y en vez prohibieron los maniquíes que ponían en las pruebas. Había que poner gente. No, ¿cómo va a poner tipo? Unos tipos, unos voluntarios. No, qué voluntarios. Hacían pomada contra las paredes. Pero qué laburo más desagradable. ¿Todo para qué? Para poner una bolsa de aire. Que se abre para que no te escraches. Sí, el airbag. Pero, bueno, ahora es todo con maniquíes, con... Y hay bueno, mucho control regla de seguridad. Primero, intenta siempre tener el tanque de combustible lleno. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la seguridad? Al contrario. Al contrario, se puede prender fuego, me parece a mí. Bueno, no va a ir Cuanto con lo más nafta tenga, peor. Claro, es un polvorín el auto. No, pero se lo dice porque si usted, por ejemplo, emprende un viaje a la Puna de Atacama... Ah, sí. Sale de su casa, acá en Buenos Aires. Lo más tranquilo. Lo más pancho. Sí, hay que agarrar nada. Bueno, y agarra... Son 700 kilómetros. ¿Qué agarra primero? ¿La ruta 7 o la 14? Puede ir por cualquiera de los dos. La 40. Va hasta Mendoza y agarra la 40 para el norte. Pero es más lejos que por la 40. ¿Por qué? Tiene que agarrar la... Por Santa Fe, va subiendo Santa Fe, Santiago. ¿Pero dónde piensa encontrar la Puna de Atacama? No, la puerta agarra tiene más... el Océano Pacífico, señor. Sí, pero la agarra más arriba, no va por desde Mendoza. Y después no hay más camino para cruzarse, ¿eh? Sí, puede ir de Santiago del Estero. Bueno, no importa, bien, señor. Bueno, ahí no le alcanza un tanque de nafta. No, ni dos tampoco. Pero hay estaciones de servicio por todas partes, me han dicho. No, pero allá... ¿O no? No, señor. Ah, en Santa Fe sí, pero en Santiago del Estero no. No, ya después, más adelante tampoco. En el desierto. Santiago del Estero sí que hay, pero mucho más adelante no. Sí, no, claro. Bueno. La Puna de Atacama es desierto, está prohibido. Sí, mismo en el desierto de Sahara. No hay estaciones de servicio. No, no, por eso. ¿Por qué? No es rentable ahí. Porque ¿quién va a cargar nada? Claro, pasa un ¿Quién auto. Quiere? Claro. Pero va a poner usted el shop. Una estación de servicio con la confitería. ¿Cómo se llama la confitería? Sí. ¿Quién va a ir? ¿Quién se va a comer? Y los que van están todos ahí. Agua. Sí. Si el agua no te deja mucho. No, le dice, bueno, hoy la oferta incluye dos medialunas, le claro. dice. Claro. Bien, no estaciones en ningún lugar aislado, por ejemplo la Puna de Atacama. Siempre ten las llaves a mano cuando te vayas acercando al automóvil. Claro, para no tardar demasiado. Claro, porque usted va, por ejemplo, y no sabe dónde la tiene la llave. Sí, empieza a revisarse los bolsillos, saca guita de los bolsillos. Sí, por ahí lo la venía... pone arriba el techo del auto mientras busca. Sí. Usted está diciendo, vení a saltarme. No, bueno. Sí, señor. ¿Sabe lo que conviene tener? Incluso al ladrón, la pena es la mitad. ¿Por qué? Aunque lo agarren. ¿Por qué? Porque el tipo va y dice, y yo pasaba por ahí, el tipo sacó guita del bolsillo, la puso hasta arriba del techo. ¿Por qué la va a poner arriba del techo? Porque está buscando la llave, no la encuentra, señor. ¿Y qué? Por ahí el tipo ni siquiera era ladrón. Yo no soy ladrón, pero la ocasión hace al ladrón. Pero que no es un atenuante. Punto, señor. No es un atenuante. Sí. Pero puso dos meses celular, de prisión domiciliaria, nada más. Que algunos no viven en casas tan feas que se oponen a la prisión domiciliaria. Claro, quieren ir y a la... mejor mándeme en la casa. Que como mejor, más rico. Claro, claro. No, usted sabe que hay una manera. Llave en los bolsillos ya, sí, metida dentro de la mano. La llave. Bueno. Ir acercándose, caminando por la vereda. Cuando llega a la altura del auto, sí, en un movimiento rápido se mete dentro del auto. Pero usted vive. Bueno, cuidado, ahora hay una ventaja, que es que la llave abre con un dispositivo. A distancia. Apretase un botoncito, sí, y se abre a distancia. Sí, claro. Yo cuando salgo, aquí me voy a entrar en confidencia. Sí, no hay problema. A veces salgo con alguna chica. Bueno, está bien. No le mal. Esto le pido que, por favor, no, mantengan en secreto. Señor, sí, bueno, pero es de lo más corriente. Es normal. El día de mañana yo tengo que ir a una otra radio. Sí, sí. A ofrecerme. Sí. Y me van a decir, ¿qué? Usted que anda saliendo por ahí con... No, pero si salió con una chica, nada más. ¿Qué problema hay? Es lo más normal entre gente adulta, bueno, señor. Me acerco cuando estoy saliendo con una chica, sí, para impresionarla, sí, sin sacar la mano del bolsillo, aprieto y el auto se abre solo. ¡Ah, sí! ¡Ay, la mina! No, dice, sí, sí. Pero, dice, ¿cómo haces eso? Pero no, eso lo hace cualquier auto, no, señor. Y ahora pavada. Sí. Es una pavada. Ahora sí, eso es una porquería. Como sí, yo pensé que... lo hacía yo solo, y ahora cualquier... No. ¿Sabe qué buenísimo es el sistema? Cuando uno deja en un gran estacionamiento y claro, no sabe se olvida al auto... Lo va buscando así. Lo va buscando. Claro. Cuando le conteste un auto es el suyo. Sí. Claro, por ahí le contestan varios. Aquí, incluso. Aquí. Pero usted sabe que las llaves, porque las tiene que encontrar rápido, la forma de encontrar las llaves rápido en la ropa que uno porta, uh-huh, es tener un llavero grande. Y yo tengo, por ejemplo, una bola de billar. ¿En serio? ¿Cómo de grande? ¿Así? ¿Como una bola de billar? Me la hice llavero. A una bola de billar. Pero pesa un montón. Me la hice llavero. Se le caen los pantalones, bueno, si no, se la pone en el bolsillo. No. ¿Pero usted cree que yo pierdo la llave? No, no, bueno, no. La encuentro inmediatamente. Mire, míreme. Míreme. Mire. ¿Dónde tengo la llave? A ver. A ver, ¿aquí? No, señor. Por favor. ¿Cómo va? Acá. Dice, otro consejo. Sube las ventanas y cierra las puertas al salir de tu vehículo. Sí, sí. Antes de salir. Sí, antes yo diría. No, las puertas las cierra después. Después, pero... Pero las ventanas antes. Claro. Bueno, sí. Está claro. Cosas bien, que no queden abiertas, que alguien puede meter la mano y sacar de repente una rendija, un maletín. Usted claro. Deja, por ejemplo, 10,000 pesos arriba del asiento. Sí. Y deja una rendija, sí, le mete la mano. Sí, bueno, ah, bien, le meten la mano, ese lo garanto. Bueno, puede ser, señor, si queda toda la vista, o, sí. U objetos de valor, una computadora, por ejemplo. Claro. Un momento, si detectas que te están siguiendo... Esto puede pasar, sí. ¿Cómo se da cuenta usted? No, caminando por la vereda. Mira por el espejo... No, caminando no, en andando el auto. En el auto. En el auto, en el auto. Mira por el espejo retrovisor, sí, y ve un auto que atrás. Usted dobla, para un lado. Dobla. Sí. El tipo dobla también. Dobla otra vez. Sí. Dobla. Todo dobla otra vez. Sí. Da 3-4 vueltas manzana. Claro. Y el bueno, tipo siempre atrás. Sí. Ahí es lo está siguiendo. Sí, lo claro. Está siguiendo. Lo está siguiendo. ¿Y qué hacer? Yo me bajo y le digo, ¿qué te pasa? No, pero, es lo peor. Enfrentarlo es lo ¿ah, peor. Sí? Claro. Pero no conviene frenar y ver si sigue de largo. Claro. ¿Y si no sigue de largo? Claro, sí, entonces ya es casi seguro que lo está siguiendo. La otra alternativa es doblar en una de las esquinas, en la vuelta manzana, sí, e inmediatamente que dobló, apaga todas las luces y el auto va de incógnito. ¿Pero qué? ¿Y otra es empezar a dar vuelta manzana, siempre, sí, muchas veces, sí, hasta que usted va cada vez más ligero y queda atrás del tipo. Bueno, sí, y lo empieza a seguir usted. No, a ver, bueno, no, sí, a ver si le gusta. Eso es lo bueno de que cuando a usted lo persiguen, lo mejor, ¿sabe qué? Es agarrar una rotonda, claro, y dar vuelta, claro, a la rotonda. Dar vuelta hasta que usted queda siguiendo. Ya no se sabe. Ah, no y se le sabe. Hace el gesto de... Sí. Ah, ahora te ¿y ahora ver. Qué? Y le hace luces después. Sí, sí. Apurate, apurate. Bueno, acá dice, sin embargo, no. Conduce hasta la tienda o gasolinera más cercana. Sí. ¿Asustarás así a la persona que te sigue? Claro, claro, porque uno se mete. Uno se mete adentro de la estación de servicio, toda iluminada, con los... Está la policía esperándolo. Claro. Y bueno, el tipo también se va a meter ahí. ¿Y por qué no llama por celular a, sí, a la policía? Sí, mientras lo está siguiendo. ¿Y dónde está? ¿Dónde dice que está? Si está en movimiento. Bueno, pero usted puede ir, usted decide a dónde va. Claro, me están persiguiendo. Dentro de un minuto, o de 2 minutos, o de 2 horas... No, bueno, señor, no. Sea preciso, porque tenemos que mandar un móvil ahí. Hola, ¿comisaría? Sí, ¿qué tal? Mire, me están siguiendo, yo estoy aquí manejando. Disculpe si estoy hablando por celular, que no se puede. Sí, está prohibido. ¿No? ¿Usted está manejando? Sí. Muy bien. No, muy bien, no. Está prohibido, sargento. Está prohibido. Estoy tomando nota. ¿Usted quién es? Yo soy el principal, señor. Sí, principal que es sospechoso. No. El principal Freccia, que estoy a cargo... Le voy a pedir el nombre. ¿El nombre? Sí. Raúl. Bueno, muy bien. Raúl, que no importa el nombre, dígale. ¿Qué? Disculpe. Gestoso, Raúl Gestoso. Raúl Gestoso, bien, sí, tomo nota. Por favor. Listo, perfecto. En ese caso... Que le dé las coordenadas, por favor. Coordenadas, por favor. ¿Cómo coordenadas? Coordenadas, sí, señor. Bueno, yo estoy viniendo acá por la avenida Rolón. Sí. Sí. Muy bien. Sin ánimo de hacer un chiste. No, está bien, señor. San Isidro. Estoy dentro de un poco... ¿Cómo poco? Voy a llegar a la intersección... Con la Panamericana. ¿Pero cuánto es? ¿Cuánto le falta? Depende de usted, ¿cuándo puede estar ahí? No, estamos saliendo, nosotros tenemos la comisaría en Temperley, estamos lejos. Claro. Bueno. Estamos lejos. Entonces yo fui a empezar a dar vueltas. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué llamó? Porque me está siguiendo, no se lo dije todavía. ¿Qué le ves, sargento? Espere que tomo, no. También está todo nervioso. Está siguiendo. Cola de delito. Un auto muy sospechoso. Bueno. Un auto negro con todas las luces apagadas. Sí, entonces, pero ¿cómo? ¿Pero si cómo? Es pleno mediodía, ¿cómo saben? Una de la tarde, eso. Sí. ¿Y cómo? Eso es verdad también. ¿Y cómo? Bueno, sí, ¿cómo? Pero a mí me dijeron que un auto negro con todas las luces apagadas es sospechoso. Todos los autos tienen las luces apagadas ahora. Le hago una pregunta, ¿el auto se dan cuatro puertas, se dan tres puertas? No importa si es sedán. ¿Sedán? No, señor. O si es sedán, coupé. ¿Qué es sedán? No importa cuántas puertas, pero por favor, los datos que pueda dar acerca de su paradero... Soy el paradero, ya se lo acabo de decir. Estoy circulando Dominio... por la avenida Gabriel Rolón. No, Gabriel Rolón. Avenida antes Rolón, de llegar a Panamericana. Le hago una pregunta. Cuidado porque se me está acercando cada vez más. ¿Alcanza a ver la chapa del auto? ¿La chapa de del mío no? No, el otro del auto. La chapa del otro auto. ¿Sí? Bueno, díganos cuál es. ¿Cómo es? Chapa 007. Sí. Sí. Nada más. No, pero no puede ser. Además, la está viendo al revés. Por el espejo la ve al revés. Sí, ambulancia. Es 700. No es 007, es 700, seguramente. Póngalo al revés. Bueno, 700. Si me parece extraño... Dominio suyo, por favor. El dominio suyo. Dominio. ¿El dominio? Sí, dominio. Deme la pelota, ¿ves? No. Sí, dominio. Dominio es su patente, su patente. Ah, mi patente. Dominio. Y no la tengo. Porque la tengo... Si me pongo a buscarla, choco. Sí. No, bueno, pero está adentro justo de la guantera. No la puede. Pero no se acuerda de memoria la patente. No me la acuerdo de memoria. ¿Qué es el? Claudio María Domínguez. Así es difícil, ¿no? Así pero es difícil. Son tres letras nada más y tres números. Bueno, pero yo tengo mucho en qué pensar, ¿eh? Bueno, sí. Y ahora la chapa mía no la veo. Lo que sí puedo hacer, por ahí yo me pongo cerca de un espejo. Sí. Una vidriera. Una vidriera y me la miro la patente. Y bueno míresela, porque... Míresela. Fíjese. Porque fíjese que quizás tiene cuatro letras. Sí, en el caso de las nuevas, sí. Claro, dos adelante y dos atrás. Ah, ¿sí? Y la de atrás no me la voy a ver. No, pero lo que le quiero... No, la de atrás... Es igual a la de adelante. Pero como usted se lo va a ver al revés en el reflejo. Sí. Para nosotros, la de atrás es la de adelante, la de adelante es la de atrás. Pero por algo somos profesionales. Bueno, sí, escúcheme, me está siguiendo este tipo, ¿eh? Está bien, pero ¿cómo sabe que lo está siguiendo? Persona, y porque va detrás de mí. Le hago una pregunta. ¿Cuántos ocupantes van en el auto? En el auto, de atrás. A ver, pero qué. Fíjese, ¿hay gente en el otro auto? No, viene solo. Viene solo, bueno. O es muy baja la persona que conduce. ¿O qué es un auto automático? No le sale la cabeza. No, es un auto que está completamente vacío. Fantasma. Debe ser un dron. Pero no, ¿cómo puede ser? ¿De qué lo va a saltar un auto sin nada? Bueno, yo no lo veo, señor. No, ¿sabe qué es? Ahora cuando llegue a la rotonda de Fleming... Sí. Empieza a dar vueltas. A Ronda Fleming. Sí, todo el tiempo que pueda, así nos da tiempo a llegar. Nosotros ya estamos mandando una patrulla a zona. Sí, sí. ¿Disponemos de helicóptero o no? A mí me pregunta, qué sé yo, señor. No, usted no, le pregunto. Yo no tengo. Al sargento. Ya está confirmado, vamos a enviar un móvil. Por favor. Un móvil va a ir. Bueno. ¿Quién va? ¿Está Ramírez? Va Ramírez en un móvil. Perdón, ¿quién es Ramírez? Mire, ya estoy dando vuelta. Bueno, esta conversación se está extendiendo mucho. Y le digo que sospechoso, vamos a llamarle de alguna manera, el sospechoso, si existiera, porque es el auto. Sospechoso. Sigue, está cada vez más. Lo sigo. Bueno, más confirmado que me está siguiendo a mí. Dentro de X minutos, cantidad de minutos, usted va a ver un Jeep. ¿Un qué? Un Jeep. ¿Mandaste el Jeep a Ramírez? Mandé el Jeep. ¿Un Jeep o un Jeep? Un Jeep, señor. Un Jeep. Un vehículo. Es un Jeep. Auto. Todo terreno. Puede andar. Todo terreno. Willys. Marca claro. Willys. Nos donó el Willys la policía de Villa Gesell, que lo dieron de baja. Es un Jeep que es espectacular para esto, porque puede entrar en la arena, en la tierra, en el barro. Pero a mí me está siguiendo por la avenida Rolón, señor. No hay arena. Ni barro. ¿Qué hago? Pero si hubiera. Quiere que me tire por la bajada. Si hubiera... Y no habría problema, podríamos continuar con el operativo sin ningún tipo de problema. Bueno, en este momento sale una mano peluda. Sí, sí. ¿De dónde? Con un arma. ¿Con un arma? ¿De su auto? No, de mi auto me asustaría más todavía. No, del otro. Del otro auto, listo, sargento, perfecto. Pero se ve que viene, está manejando agachado para ocultar su identidad a esta persona. Mire, según las anotaciones que tenemos, estaríamos sospechando de ese vehículo, porque... Sí. Ay, estoy diciendo, bueno, señor. Usted aparentemente está perfectamente en regla. El otro auto es entonces el sospechoso. Un momento, bueno, sí. Un momento. Última noticia. El otro auto me pasó, me encerró y ahora me detuve. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué se detuvo? Porque me encerró, me lo cruzó adelante el auto. Baja el tipo, ¿está bajando del auto? El tipo está bajando en este momento del auto. ¿El peludo? El de la mano peluda. El de la mano peluda. Es una persona muy baja. Bueno, ¿podría describirlo, por favor? Sí, a ver. No. ¿Pero por qué no? Y porque viene agachándose. Pero ya es bajo. Sí. No lo alcanzo a divisar. Pero ¿cómo que no lo alcanzo? ¿Cuánto tarda en llegar del auto hasta usted si lo encerró? No puede en tardar este momento, tanto. Pero agachó delante del auto y saca solamente la mano peluda y me apunta. ¿Con textura física de la mano? Peluda. Sí, no importa, sargento. Piel cobriza, piel trigueña. Cinco dedos de aguileña. ¿Cómo aguileña? Una mano aguileña, no existe. Que la mano gancho. ¿Tiene Bueno, señor. Bueno, según el GPS, en este momento, si usted mira a la izquierda, estaría viendo un Jeep. Fíjese. Ese que está ahí, ¿quién es? ¿Usted? El oficial que... Lo hacía más joven. No. Es el oficial que mandamos. Mandamos a Ramírez. A Ramírez, está mirando a Ramírez. Saludando, un peladito. Sí. Sí, el peladito. Señor grande ya, ¿no? Sí. Bueno, siguió de largo. ¿A dónde fue Ramírez? No sé, siguió de largo, me saludó y se fue. No, Ramírez a visualizar y testificar que los datos sean correctos. Bueno, está regresando para la comisaría. Sí, va a ir, busca el 08 y va todo eso, ya está yendo para allá. Sí. Bueno, lo espero. No será problema. Lo espero. En este momento, disculpe, estoy levantando las manos. Sí. No le digo a usted. Sí. Estoy hablando con él. ¿Usted está hablando con el manos libres? No, las manos las tengo... Es la única manera de hablar. Claro. Porque las manos las tengo arriba. Bueno. O sea, usted está a punto de ser ejecutado por el delincuente. Sí. Bien. ¿Cómo sabe que va a ser ejecutado? Sí, porque está con la mano... No sé, porque ahora tengo dificultades en mi diálogo con el delincuente. Sí. Porque yo estoy hablando y el tipo cree que le hablo a él. Bueno, pero mire, la verdad hay que decirle que si usted nos llama en vano, nosotros no podemos movilizar toda una unidad. ¿Y dónde está Ramírez? En este momento me... Voy a hacer los trámites. Ahora ya no estoy en el auto. Señor, no pierda la calma. Estoy desnudo en una zanja. Entonces... Se llevaron el auto. Por favor, preste atención y no pierda la calma. Yo le mando un saludo muy grande. Estoy terminando mi turno. Así que mi compañero va a seguir con el pedido. Sí, gracias. El turno. Gracias. Sí. Le voy cobrando. No, usted no. No. Me dice de nada, me dice el delincuente. Mi compañero va a seguir, que es el relevo del turno. Vamos a seguir dando los consejos, por favor. Sí, si te paran... La cana, digo yo. Sí, lo más educado posible. Sí. No diga, otra vez estoy vigilante. No. ¿Sabe cómo se le dice a un cana? No. Se le dice oficial. Oficial. Incluso hasta hacer ese gesto de la veña. No, porque parece que la baña. Que lo está cargando, señor. Usted no puede baña, hacer la veña. No, la veña, ¿es la veña. De la baña? No, sí. Con la mano la veña, como diciendo buenas noches. No, porque que piensa que lo está cargando. Si usted es de alguna fuerza de seguridad, sí, puede hacer la veña. O incluso oficial retirado podría ser. Sí. Claro, pero no, pero... Pero si usted es un civil... Ah, uno puede hacerse pasar claro. Oficial retirado. Entonces saluda de colega claro, a colega. Sí, no, buenas tardes. No, pero la tiene que hacer. Buenas tardes, suboficial retirado Bonesi. Ah, ¿qué tal, suboficial? ¿De qué fuerza es usted? Fuerza bruta. Bueno, fuerza bruta soy. Estoy bien. No, no que, bueno. Tiene que decir, prefectura, gendarmería, ¿de qué es? ¿Cuál le gusta más? No, no, ¿cuál le gusta más? Yo no, soy señor. Retirado de varias fuerzas, de la policía, Boy Scout. Bueno, no, pero eso no es una fuerza de seguridad. El movimiento de socorro. Llegó a suboficial en Boy Scout. Claro, sí. ¿Por qué me paró? Mire, qué raro que me detengan ustedes. Sí. Hace media hora me asaltaron. Sí. Bueno, pero... Tendría que haber hecho la denuncia. ¿Cómo? Estuve hablando, no sé si hablé con usted, oficial. No, nosotros no, porque estamos en nosotros, turno. Yo acabo de salir pero de turno. Pero yo venía circulando por la avenida Rolón. Sí. Disculpe. Ah, sí, habló conmigo. Entonces. Ah, bueno. Sí, yo fui el que atendió el teléfono. No, pero ahora... Ahora me compré otro auto. Sí, sí, pero... Ah, pero qué rápido. El otro me lo robaron. Claro. Y justo usted me para. Sí, bueno. Porque salimos a hacer una rutina. Claro, es un patrullaje. Procedimiento de rutina. Bueno, y como ¿Qué se le ofrece? No, mire, como estamos terminando el turno y todavía no labramos ninguna multa, le vamos a poner una multa a usted. Porque pero si yo no hice nada, señor. No, estaba circulando. Recién me acaban de asaltar. Bueno, sí. Usted estaba... Estoy hablando con usted. Estaba circulando acá por Avenida Rolón. Soy oficial retirado. Bueno, sí, ya me lo dijo. No se puede manejar con una sola mano y tener la otra colgando por la ventanilla. No la tenía colgando. ¿Ay, qué era lo que se valía por la ventanilla colgando? No sé, señor. Bueno, sí. Nosotros lo vimos. Incluso estaba conduciendo en forma de círculos por la rotonda reiterada. Pero era porque me estaban persiguiendo. No, usted mismo me dijo que... Discúlpeme, no. Lo que está diciendo no tiene ningún tipo de sustento. Cuidado, porque cuando lo pare la policía, que en las películas pasa siempre... Algo parecido a esto que le voy a contar. Sí. El tipo mete la mano en el bolsillo. Para sacar el documento. Para sacar el documento, la licencia, y el policía se cree... Que es un revólver. Que es un revólver, sí, la sí, licencia. Sí, sí. Incluso en algunos países hay una licencia que son de acero. ¿De acero? Sí, de acero, tienen un caño. Pero eso es un revólver, señor. Eso es un arma de fuego. Bueno, cuidado. Más consejos. Si hay un accidente, llama a las líneas de emergencia y nunca bebas mientras conduces. No, siempre bueno, claro, antes. No, sí, no. Antes no. Ni antes no. Mientras conduces, no. Imagínese, está hablando por el celular con una mano. Sí. Con el otro está bebiendo. No. Y el volante, ¿con qué lo agarra? No, el tema es que usted no llegue ebrio a la situación de conducción de un automóvil. No, usted va a beber, siempre es después de viajar. Bueno, muy bien. Terminamos con el tema de automóviles. Sí. ¿Y ahora seguridad en dónde? Hoteles. ¿Qué es un lugar inseguro, un hotel? Al elegir un hotel, lee los comentarios. ¿Comentarios qué? Sí, en internet, de los usuarios. Por ejemplo, TripAdvisor. Claro. Uno se comentario mete... de la guerra de las Galias. No, señor. No. Se mete en... Todo... Hay foros de huéspedes. Claro. Somoshuéspedes.com. Ajá, se va ahí. ¿Se llama? Y entonces ahí tiene todos los huéspedes que pasaron pone por el hotel. El hotel que usted va y ve las opiniones de otra gente que está. Claro, y mayormente, ya que estamos hablando de seguridad, los comentarios sobre la seguridad. Claro. Por ejemplo, la seguridad de este lugar... Claro. ¿Qué? Nada. Esta habitación, ¿qué tal, cómo le va? ¿Cuenta con caja de seguridad propia? Porque yo estoy viajando con muchísimo efectivo, tengo muchísimo... Bueno, dinero. Mire, señor... Sí. Estamos acostumbrados a que vengan distintos viajantes de comercio. Yo, el señor es el conserje, sí. Subconserje. Claro. ¿Hay subconserje? Sí, este porque este es un hotel grande. Sí, claro. Estamos acostumbrados a tratar con toda clase de macanudos. Aquí, ¿sabe las personas famosas que se hospedaron? ¿Quiénes, por ejemplo? Dígame, algún... Bueno, un plantel de fútbol muy importante. Sí, sí. ¿De Boca? ¿Boca Juniors? No. No, en este caso no. Casualmente no. Una selección de un país. Tampoco, no. No le podemos decir. Decimos. Usted que me preguntó si tenía caja de seguridad. Caja de seguridad. No, la política nuestra es que el cliente, paciente, ¿cómo se dice? Sí, el cliente. El huésped. Se provee su propia caja fuerte. Y bueno, ¿verdad? Puede ser entre las medias. No, bueno, sí. No, señor. Yo vengo de lejos, no puedo... Un cajón. Lejos que no trae medias. Sí, traigo medias, pero yo traigo... Le podemos dar aquí, que acá en la conserjería le podemos dar un tupper. No, pero no, señor, un tupper no es seguro. Yo viajo... O se lo deja a Ramírez, sí. Nuestro conserje... El que viene, conserje, claro. Que viene a la noche. Sí. Nosotros nos vamos ahora. Sí, sí. Por eso lo estamos tratando un poco así. Y bueno, pero no, a mí no me da confianza. Pero porque... se le deja a Ramírez. Él la agarra. ¿Qué? La mete en el bolsillo sin mirar. Sí, sí. Bueno. Deme acá y a la mañana... No la cuenta nada la plata. No la cuenta. No, pero es fundamental porque... No tiene por qué enterarse cuánta plata tiene. No la cuenta. Ni cuando la agarra ni cuando la devuelve. No, bueno, sí, pero... Bueno, o sea, a mí no me da seguridad. Usted puede incluso meter entre la guita. Sí. Por ahí si se le va una foto de su novia desnuda. No, señor, no tengo... Algo, jugada de quiniela, esas cosas. Ramírez... No la mira. Lo que es, Ramírez es muy serio, ¿eh? No, bueno, pero a veces está con los bolsillos llenos de todos los huéspedes que le dejaron la plata. No, bueno, pero no puede ser eso. ¿Y usted cuál era? Claro. ¿Cómo cuál era? No, yo le digo, yo vengo a hacer una operación inmobiliaria muy importante. Sí, sí. Bueno, es que nos podemos imaginar de lo que estamos hablando. Bueno, la compra de la fábrica. De la fábrica y las hectáreas del casco, casco de estancia. Sí, ¿no? Sí, nos imaginamos cuando llegó al hotel. Bueno, entonces... La venta de la fábrica. Imagínese. Y además le vimos el bulto. Bueno, por eso. Que tiene ahí con el dinero. Este es el llavero, la bola de billar. El dinero lo traigo en el maletín. Entonces, imagínese, yo me quiero quedar tranquilo porque voy a dormir la siesta. Estoy sin dormir. Y no doy más. Me imagino que vino manejando desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Claro. Todo en cambio chico, porque no había billete grande para esto. Claro. Tengo el auto lleno de billetes. Plata y plata. Bueno, quédese tranquilo. Y se los dejo a Ramírez, no sé, todo este efectivo. Sí. Dice, guarda los objetos de valor en una caja fuerte. Ya se lo dijimos. No hay. Encuentra salidas de emergencia. ¿Para qué? Sí, tiene que estar señalizada. Por si hay, de repente... Casi nunca pasa, pero alguna vez puede pasar un incendio. ¿No vio? ¿Usted reconoce cómo es la señal universal de la salida de emergencia? No. ¿Es un tipo que está así? El muñequito corriendo por un lado, con una flecha que apunta para un generalmente un es un cartel que es verde. Sí, salida. Forma que uno interpreta como el semáforo que puede ir. Nosotros teníamos una empresa que nos encargamos de dibujar los muñequitos en todos los hoteles. ¿Usted es el que hace los muñecos? ¿Sí? Claro. Bueno, comprueba si hay cámaras ocultas. Sí. Yo lo primero, especialmente cuando voy acompañado, ¿no es cierto? No, pero ojo, las cámaras no están dentro de la habitación, quiero creer. Bueno, pero puede haber. Puede haber. A mi novia alguna cosa que no le gusta es las cámaras ocultas. ¿Cómo le va a gustar? Por ahí. Entonces dice, siempre antes de acostarnos, me dice, amor, me dice. Sí. ¿Por qué no te fijas si hay una cámara oculta? Porque voy a salir del baño. ¿Pero por qué? ¿Qué va a salir del baño? Porque ya está. No, pero eso va a pasar por temor a las cámaras ocultas, se va a quedar en el baño. No, señor. Y si hay cámaras ocultas en el baño, peor. ¿Pero quién es su novia para que le anden espiando? ¿Qué nos importa? No, señor. Pero a mí tampoco me gusta que me espíen. Pero nosotros no lo vamos a espiar. ¿Quién lo va a espiar? ¿El servicio secreto de Rusia? No, sí, señor. No, sí. Lo que le podemos decir, sí, en los pasillos hay cámaras. Sí, en los pasillos. ¿Usted quién es? Yo trabajo en el hotel con usted. Cierto. Bueno, yo soy nuevo, no conozco a todo el mundo. Dice, conoce tus derechos. Bloquea el ojo mágico. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo hago a bloquear el ojo mágico? Primero, ¿cuál es el ojo mágico? De la puerta principal. Sí. Si no quieres que se interrumpa tu privacidad. Sí, usted va a ver el ojo mágico, lo que acá llaman ojo mágico. Es esa... La mirilla. No, debe ser esa bola transparente. Un domo, una cámara bola transparente. Un domo, claro, que tiene la forma de una bola, pero empotrada. ¿Y qué hace? Transparente, y adentro tiene una cámara que... 360. 360. Que mira a todos lados. Para todos lados. Bueno. Eso es fácil, usted le cuelga una toalla, va al baño. ¿Qué tal? Le cuelga la toalla. O un calzoncillo. Lo que tenga a mano, señor. Bueno, seguridad, festivales y conciertos. Sí, bueno, ahí hay una cantidad de robos, sobre todo carteristas, pues la gente está con el recital distraído. Sí, mucho. Voy a recitar enseguida, levanto las manos. Claro, los temas conocidos. Los temas conocidos, con los dedos voy haciendo así. Sí. Por ahí le tocan mano a mano. Sí. Y ya lo conocemos todos. Sí, vale. Y empiezo con los dedos así, reciflado en mi tristeza. No. Y veo que así. Con el encendedor. Con el encendedor. Sí, sí, claro. En los celulares. No, pero sí, hay muchos chorros. Además, en los recitales de rock. En los recitales. En los de Gillespie hay mucho chorro también. En cuando toca. Sí. Arriba del escenario. No. Por favor. Cuidado. Entre el público. No, bueno, no consumas alcohol. Sí. Ni sustancia nociva en de mientras que estás en un recital. Bueno, esto pasa en los... Porque cuando enfrentes algún peligro, es mejor tener la mente clara. Sí. ¿Eh? Muchas veces en los festivales grandes de rock, al aire libre, puede haber hasta bebidas alcohólicas y tranquilamente. Señor, por favor. Cualquiera se toma una esperidina o el señor Chisotti. Hay que tener cuidado. Quédate con una compañía segura. Sí. Por ejemplo, amigos, familiares, una tía. ¿Será más fácil pensar en un plan de escape? Porque si está malo ese recital, no se quiere escapar. No, se refiere si hay, por ejemplo, un aluvión de gente que sale corriendo. Vienen empujando, usted no sabe lo que pasa allá adelante. Lo que se llama una avalancha. Una avalancha. Y alguien dice, están robando. Claro, se viene corriendo la bola. Claro. Y entonces, sale una estampida de gente corriendo, tiene que encontrar una salida rápida. Sí, después, lo mejor es salir antes. Sí, es lo que yo hago. Sí, yo, por ejemplo, 3 horas antes que termine. Pero si dura una hora y media el recital. Bueno, yo, porque yo, lo que pasa es que yo llego mucho antes. Ah, ¿sabes? Muy temprano. Yo llego 3 horas antes, me voy 2 horas antes. Pero igual. Yo cuando va promediando el show, que uno siempre van a tocar 2 o 3 bises, seguramente, ya los bises me voy. Claro. Lo quiero escuchar. ¿Por qué no lo quiere escuchar? Porque después la forma el colectivo de para esperar el colectivo, claro. ¿Cierto? Bueno, pero señor, fue a disfrutar del recital. Cuando todos salen, que escucharon el último tema, yo ya estoy arriba del colectivo, los saludo. Me río. ¿Sí? Oigo a los Rolling Stones y me río. Mirá, yo viajo sentado y estos giles que están ahí. Pues, pero están disfrutando del recital. Bueno, ¿usted qué quiere? Todo no se puede. Sí, bueno. Y después, si vas con amigos... Acuerda 2 puntos de reunión diferentes. Entre las piernas del payaso. No. Otro, ¿por qué 2 puntos? No sé por qué 2 puntos. Y uno, un punto A y el plan B. Claro. Bueno, pero... generalmente en estos festivales tan grandes hay globos, hay antenas. Sí, alambrados. Hay antenas. Alambrados, hay alambrados. ¿Dónde lo hicieron? Distintos escenarios. Claro. Entonces, nos encontramos al costado del escenario más chiquito, por ejemplo. Claro. Usted está hablando de Yolapapusa, todo eso. Claro, todo eso. Sí. Después, elige un tipo específico de ropa o un accesorio para que tus amigos te puedan identificar fácilmente. Claro, sí. Un bonete. Se pone un bonete. Claro, se pone un bonete. Con oreja de burro, sí. Como Pinocho. No, lo que le puedo decir que no se le ocurra en un recital de rock vestirse de negro. Todo el mundo va vestido de negro. Depende de qué músico, qué banda. Yo iba a ver a Piero todo de blanco. Todo de blanco. Ah, bueno, sí. Claro. Éramos todos de blanco por las Buenas Ondas. No me digas. El Club de las Buenas Ondas éramos todos de blanco, íbamos a ver a Piero. Bueno, cuidado, en lugares públicos. Redondamente en la calle, en la vía pública. Sí. Ahí también hay peligros. Primero, ten cuidado con las personas que parecen sospechosas. Sí. Ya el aspecto. ¿Y cómo se la identifica? La mirada torva. Ah. Sí. O de repente lo ve varias veces. Huidiza, la mirada huidiza. Sí. Que vos lo mirás a los ojos. Sí. Y el tipo te esquiva la mirada. Porque se siente, porque sabe que algo malo va a hacer. Claro. Y sabe que yo soy muy perceptivo. Sí. Y sabe que uno enseguida se da cuenta. Yo descubro enseguida de las cosas. Y le hago así, como diciendo, claro, a mí no me vas a engañar. Y si llega a decir usted en voz alta, por ejemplo, hay muchos ladrones por acá, claro, ¿no? Y el tipo enseguida se da por aludido y hace como que corre, sospechoso. Pero sí, qué raro que reaccione. O si usted le ve el bufoso. Sí. Bueno, ¿qué quiere decir? Le ve el revólver aparecer de acá por abajo del pantalón. Sí. Bueno, ahí no hay duda. Sí, sí, señor. Bueno, ahí siempre debe saber dónde se encuentra la estación de policía más cercana. Perdón, sí. ¿La estación de policía más cercana? Bueno, en esta localidad, no, en la próxima, en Virrey del Pino. Pero es que no hay acá. Había, ahora está remodelando. Bueno, pero qué raro, sí, ¿no? Porque ahora pusieron un lugar que atiende los pastores. Bueno, sí, bueno, pero... los pastores cuando cierran un lugar, sí, lo compran y... Todos los lugares, sea cual sea. Todos los lugares, sí. Tengo un cine, estación de servicio, comisaría. Pero qué raro, sí, señor, todo lo compran ellos, ¿cómo puede ser? Bueno, lo más importante, ten buena energía y la mejor vibra. Sí. ¿Qué? Vibra, la mejor vibra. Onda. Buena onda, vamos a divertirnos. Evita lugares demasiado concurridos cuando viajes en transporte público, sí. Yo, bueno, en vez de viajar, yo, lástima que trabajo en el centro. Claro. Sí, pero si usted se baja, claro, a Constitución, tiene que tomar, claro, llega con el tren y se tiene que tomar un colectivo. Trate de evitar... Me voy caminando, ponele... Trate de evitar Constitución. Hasta... Así de sencillo. Sí. Pero si va al centro el señor. Está bien. Viene del sur, se viene baja de Constitución. Viene, bueno, lo mejor es trabajar en lugares de poca concurrencia. Y bueno, sí, pero... Así, Avellaneda, Dock Sud. Sí. Dock Sud, La Boca. Sí, ¿por qué va a estar Dock Sud? Porque él viene de Avellaneda. Avellaneda, Dock Sud. ¿Cuál es la idea? Es que iba a Plaza Constitución. Bueno, sí, pero lo del el tren no llega. Va a Constitución, no va a Avellaneda y a La Boca. Señor, buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Estoy un poco perdido. Me acabo de perder. ¿Qué es lo que hay que hacer... ¿Cuando está perdido? Cuando uno está perdido. ¿A dónde se dirige? Ahí está. Y bueno, pregunta a alguien por la calle. Sí, sí. Bueno, discúlpeme. Pero cuidado. ¿Y si es una persona que resulta ser un ladrón? Y bueno. Ah. Busca algún policía. A una tía que yo tengo, ella le preguntó justamente, tanta mala suerte, se perdió, ¿no? Sí. Se perdió, estaba cerca de la casa. Sí, por ahí ve. En la misma cuadra, pero... Ah, bueno, claro, no reconocía, pero, por ahí... Pero como era la vereda de enfrente, ella siempre viene por... Bueno, no, sí, importa. Sí. Y le pregunté a una persona que estaba parada en la esquina, sí, limpiando un revólver. Bueno. Y le preguntó... ¿Y qué le dijo? ¿Dónde le queda la calle? ¿Dónde? La calle Alsina, qué sé yo tanto. Sí. Y el tipo vio que era ahí. Claro. Y le dije, no, dice... Tiene que caminar hasta la calle oscura. Sí. ¿Hasta allá? Sí. Sí. Cinco cuadras y después se mete, va a ver, dice, un agujero en el alambre tejido. No, pero... Se mete por ahí y se queda esperando. No, qué sospechoso. Fue mi tía, pero no le vio, se quedó esperando. Al rato, ¿quién aparece? El ladrón. El tipo con el revólver limpito y todo. Pero no, señor. Me dice, caíste como una chorlita. Pero y claro. No. 150 pesos. Y bueno, es una crueldad total. Desde ese entonces hace 25 años de esto. Ah, bueno, era no sale más. Y bueno, no sale, claro, digo, ¿para qué voy a salir? Dice. Quedó impresionado. Para que me asalte cualquiera. Es horrible, pero, que pasó. No, la verdad que inocente también la tía. Claro. Bueno, dijo 5 cuadras dentro de un agujero, quédese ahí. Bueno, sí. Bueno. Es confiada. Bueno, si hay. Último consejo, sí, por favor. Sabemos mucho, ¿eh? Sí. Citas por internet. Sí. Antes de hacer una cita por internet, debes hacer una investigación sobre esta persona. ¿Cuál? Esta. Ah. Lo que se llama stalkear, comúnmente. Exacto, usted lo los dijo. Los jóvenes... Tienes que saber realmente. Claro, lo buscan en Facebook, sí, por ejemplo, con el nombre y apellido y mira todo. Pero la policía no tiene una cosa ahí con los antecedentes de cada uno. No, señor. Y uno tiene una... Yo cada vez que voy a salir con alguien, sí, conozco una dama, ¿no es cierto? Sí. Discúlpeme, ¿no? Esta confidencia que le hago. Sí, sí. Pero yo antes de... Vamos a hacer la primera cita, me dice la dama. Muy bien. Bueno. Un momento, le digo. Quedó aclarado todo. Me fijo ahí. Pídale el nombre y apellido. Yo le pedí nombre, digo, antes que nada, amor, le digo. Sí. Nombre, apellido, número de documento. No, bueno, no, por eso me voy hasta la comisaría. Pero no, señor, eso así no puede tener pero ninguna sí, cita. No tengo ninguna sorpresa. No, bueno, pero igual me parece demasiado. Igual con el nombre y apellido se puede meter en internet, si ella es que tiene redes sociales, sí. Y ver, por ejemplo, gustos, de qué cuadro es. ¿Y para qué le sirve saber de qué cuadro es? ¿Gustos? Gustos, me gusta el helado, me gusta Víctor Heredia, soy de Boca. Claro. Sí, ya sabe un montón de cosas. Sí, demasiadas. No, pero tiene la cita ideal. Va a ver a Boca, a un recital de Víctor Heredia, a la cancha de Boca, y le invita a tomar un helado ahí. Claro, y dice, pero si la cita es por la noche, regrese a casa inmediatamente, después de que termine. Claro, ¿por qué? Porque es peligroso. No sé por qué. Porque es peligroso. Y se mantente a salvo. ¿Pero qué es una cita? No, que bueno, tiene la idea de que una cita es peligrosísimo. Es peligrosísimo. No, yo creo que lo que están ahí tratando de decir es que después de la cita no se queden deambulando por el barrio. Claro, haciendo tiempo. Esa, conversando. Conversando ahí, sentado en un umbral. No. Y hay que volver rápidamente a la casa. Bueno, pero